minutos del partido, con un triplazo de Lucio Redivo, Redivo que venía mal en cuanto a la efectividad, pero sin embargo pudo pudo meter un triple bárbaro y después dar una asistencia para que Anthony Johnson termine volcando la pelota. Hablando de Bahía Basket, que es finalista de la Liga Sudamericana y que tiene un solo partido perdido, nos vamos a Uruguay, a Maldonado. Ahí en el departamento de Punta del Este está el técnico de Gimnasia de Comodoro, Gonzalo García. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá con Santiago, con Noelia, con Jessica, haciendo el programa nuestro de cada día. Y bueno, acompañando a los equipos argentinos, lo hicimos con Bahía, ahora con Gimnasia. Un cuadrangular de semifinales de Liga Sudamericana, muy complicado, como todos, de visitante, Braike Maccabi, Moshi Das Cruces, Paulistano de Brasil, pero con un Gimnasia que viene en buena racha y siempre está bueno llegar a un torneo como estos con unos cuantos partidos en el lomo, ganando en forma consecutiva, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad que la primera rueda de clasificación estábamos muy crudos todavía, porque recién estábamos terminando la pretemporada, la incorporación de los dos extranjeros era muy reciente, y la verdad el equipo no estaba todavía ensamblado. Hoy, con otro panorama, con el equipo un poco mejor, pero bueno, también sabiendo de que vamos a enfrentar equipos poderosos en la región, así que bueno, veremos si estaremos a la altura. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué viste de los rivales? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te ocupa? ¿Cómo preparás tu equipo para enfrentar estos tres rivales? Sí, por lo pronto, los dos primeros equipos que vamos a enfrentar, tanto Moshi como Hebraica, no preocupante, pero sí para tener en cuenta que cuenta con jugadores de experiencia internacional. Eso a la hora de hilar fino cuenta y mucho. El equipo de Moshi, bueno, hoy en día es uno de los mejores equipos de Brasil, con un poderío ofensivo importantísimo, también en el aspecto físico, marcan una diferencia importante. Pero bueno, por contrapartida, nosotros tenemos que tratar de implementar nuestro juego. A ellos les molesta mucho defensivamente la suma de pases, la selección de tiros, así que bueno, vamos a tratar de implementar nuestro juego para ver si lo podemos llevar. Igual abrir este cuadrangular de semifinales contra Moshi, que fue el verdugo en casa en el primer grupo A, ¿tiene un significado especial? No, acá hay que tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles y conseguir la clasificación. Acá no hay un rival, me parece, a vencer. Así que este es partido a partido. No se puede hacer futurología ni nada. Hay que tratar de ganar el primer partido y ver cómo se va desarrollando la llave. A ver, en un cuadrangular tan parejo, ¿no? Como también lo fue el otro, independientemente de que pues Bahía se quedó con los tres juegos, pero a priori era un cuadrangular dificilísimo para los cuatro equipos. Digo, se habla también con el plantel de decir, bueno, vamos al peor de los casos. Supongamos que Gimnasia, siempre hablando de lo deportivo cuando hablamos del peor de los casos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a suponer que Gimnasia, le dice Gonzalo García al equipo, vamos a suponer que perdemos, hay que tratar de cuidar la diferencia porque la paridad en puntos y la paridad de básquetbol que tiene el cuadrangular es importante. ¿Se habla de eso? Sí, se sabe, sí, totalmente. Igual en el plan de juego la palabra perder no está nunca, pero se sabe que en estos torneos la diferencia de puntos es vital. Sobre todo lo que hablamos ayer es sacarnos un poco la ansiedad, el nerviosismo de volver a jugar un torneo internacional, porque primero, la verdad que el equipo no se armó pensando en ganar este torneo. Seguro. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de disfrutarlo, jugar lo mejor posible y bueno, y competir. Dentro de esa competencia, si podemos ganarlo, mejor, ni hablar. Entonces, bueno, la verdad que le saqué un poco de ansiedad, porque vi que en la semana estuvimos un poquito ansiosos, el equipo estaba nervioso. Claro. Entonces, bueno, tenemos que ir tranquilo y ir, como te dije antes, partido a partido. Claro, y supongo que debe ser, a ver, me quiero poner a veces un poco en la cabeza de los protagonistas y del entrenador en este caso, y decir, debe ser a veces hasta medio con posiciones encontradas, ¿no? Porque tener la chance de pasar a la final, está claro que tener la chance de pasar a la final, y al mismo tiempo, esa chance de pasar a la final, si no se da, por lo que acabás de decir vos, de la conformación del equipo, los objetivos del equipo, no tiene que ser algo traumático. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio y en la búsqueda de ese convencimiento para el jugador, imagino que debes laburar mucho, ¿no? No, por eso mismo. Yo creo que si el equipo entra tranquilo, sabiendo que venimos acá a hacer el mejor trabajo posible, se nos pueden dar las cosas. Claro. Ahora, si vas con la mochila encima de que tenés que ganar sí o sí y pasar la zona, bueno, ahí es donde yo te digo la diferencia de algunos jugadores con peso específico en los torneos internacionales y los que no los tienen tanto. Por eso me parece que nosotros estamos tranquilos, tenemos que plasmar nuestro mejor juego, simular lo que estamos haciendo en la Liga Nacional, hacerlo acá, y posiblemente las cosas no vayan bien. El presente de la Liga es muy bueno, son los escoltas de esta Conferencia Sur, pero hay algo que le falta mejorar aún al equipo, porque recuerdo cuando nos vimos en Ferro que te preocupaba todavía mucho el tema defensivo del equipo. Sí, hay varios aspectos que tenemos que mejorar. El defensivo es uno, que lo hemos hecho cada vez mejor desde que vos decís, y bueno, y el juego colectivo falta todavía afianzarse, pero tenemos momentos muy buenos y momentos que no lo son tanto. Bueno, también típico de un equipo nuevo en formación, porque la verdad que por más que se repitan algunos nombres, el grueso del equipo es nuevo, la mayoría de los jugadores juegan juntos entre sí por primera vez, hay dos extranjeros que es la primera vez que pisan el país. Bueno, es un cúmulo de cosas que hace que te lleven tiempo de elaboración. Por eso digo, estoy feliz y contento con los resultados obtenidos, y pongo un signo ahí de duda todavía en el aspecto del juego. Está bien, está bien. ¿Hoy plantel completo? Sí, sí, sí, hoy estamos todos. Shatman ya está pronto para jugar. También lo va a hacer Rivero, así que, bueno, sí, estamos... Claro, porque el reglamento te lo permite. Sí, sí, podemos agregar un jugador más, mayor. Exacto. En la conformación del plantel. Exacto, exacto. Y una buena sorpresa lo de Rivero, ¿no? Sí, sí, la verdad que... desde que entró el equipo lo hizo de muy buena manera, parecía que viniese entrenando con nosotros desde hace años. La verdad que lo hizo muy bien. Y bueno, ayudó y mucho al presente del equipo, ¿no? Exacto. Gonza, nada, lo mejor para este cuadrangular. Estaremos todos haciendo fuerza para que tu equipo pueda representarnos como sabemos que lo va a hacer, de la mejor manera posible, que puedan quedarse. Ojalá que haya una final argentina. Ojalá que haya una final argentina. Y que sería bárbaro, ¿no? ¿Eh? Sería bárbaro, ¿no? Sí, sería espectacular. La verdad, sería espectacular. Hace tiempo que no mojamos. Sí. Liga de las Américas, Liga Sudamericana. Así que, bueno, ojalá. Sí. Y la verdad que, independientemente de esta situación que le tocó vivir a Gimnasia en este último año, con esta cuestión de la caída del sponsor, el trabajo que han venido realizando... toda la comisión con Juan Pablo Luque a la cabeza y vos desde el gerente en cancha, por decirlo de alguna manera, presentando buenos equipos, mejorando la infraestructura, teniendo buenos campeonatos, jugando bien al básquetbol, sería también un premio lindo y sería coronar a dos equipos que vienen haciendo las cosas bien. Y si no se da, el mala suerte, han hecho un gran trabajo, pero quedan tres partidos por delante y siempre está bueno pensar en positivo. Así que lo mejor para ustedes, seremos todos patagónicos en la noche de hoy, en la noche de mañana y la del miércoles, y ojalá haya final Argentina. Ojalá, ojalá. Te mando un abrazo grande. Dale. Abrazo para vos, Gonza, gracias por el tiempo, como siempre, y la buena onda. Chao. Gonzalo García, el técnico de Gimnasia. Decía que Argentina no moja, de 2012 no gana este torneo, cuando Regata se claro, adjudicó la Copa. Fue Regata, después San Martín de Corrientes llegó a la final contra Unicef.